Romanos 9, versículos 1 al 5. Verdad, digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, de quienes es la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito, por los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro, abrimos las Escrituras y de la misma manera abrimos nuestros corazones, para que tú pongas en ellos sabiduría. Señor, te pido por favor que tú captures la atención de todos nosotros y nos des la capacidad de concentrarnos en las Escrituras, en la reflexión, en el mensaje, como un acto de adoración. Oro para que todo espíritu distractor sea callado en el nombre de Jesús, que tus ángeles rodeen esta congregación y en inglés también, mientras todos los que aquí están prestan atención a las Sagradas Escrituras, y que tu Espíritu Santo se mueva como maestro, como corrector, afirmador de la verdad de nuestros corazones. Trae convicción, trae, Señor, fruto a tu palabra, en conformidad con tu promesa de que la palabra tuya no vuelve vacío, sino que hace aquello por la que le envías. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje de hoy es La Gran Tristeza. Y mi objetivo al final de esta reunión es que usted salga de aquí triste. Ay, pastor, me equivoqué de domingo. Ha de estar pensando usted. ¿Por qué vine a oír un mensaje que me va a dejar triste? Yo no quiero eso. Yo quería un mensaje que me dejara motivado, bien animado. Bueno, el pasaje de las Escrituras que hoy nos ha entregado el Espíritu Santo habla de una gran tristeza. Y vamos a descubrir cuál es esa tristeza, por qué habla de esa tristeza y por qué yo digo que yo quiero que cuando ustedes se vayan de ese salón salgan tristes, ¿ok? Así que ténganme paciencia, no cierren sus corazones y sus oídos hasta que terminen de ver lo que dice el mensaje. Es todo lo que les pido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me lo conceden? Pues no me lo conceden a mí, se los conceden a sí mismo, porque Dios es el que va a hablar a través de las Escrituras. Bueno, yo no sé cuál haya sido la tristeza más grande que tú has vivido en tu vida. La más grande tristeza para algunos de nosotros puede ser perder a un ser querido el día que murió tu mamá, o un hijo, o tu padre. Quizás fue una gran, gran tristeza. Para otros el día que su matrimonio se murió, el día que su cónyuge le dejó o le pidió el divorcio, yo no sé. Para otros quizás el día más triste de su vida fue el día que un hijo se rebeló o se extravió y se fue del orden que usted trató de enseñarle. Quizás la gran tristeza para ti fue el día que te despidieron de tu trabajo, perdiste todo tu dinero, te tuviste que ir a bancarrota y hasta terminaste sin hogar. Yo no sé cuál fue tu gran tristeza. Ahora, una cosa es una gran tristeza y otra cosa es una gran tristeza que dura mucho tiempo. Esa es otra cosa todavía peor, ¿no? Porque puede venir una tristeza grande y al día siguiente ya pasa y pues ya pasó. Aunque fue grande, pasa al poco tiempo. Pero ¿qué hay de esas tristezas que además de aparecerse en tu vida, duran? Como cuando a alguien le dan un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, lenta, o un cáncer, cosas así que son muy tormentosos y se alargan con el tiempo, o algún otro problema. La lista es interminable. Hoy el tema, el título que yo le di a este mensaje es la gran tristeza. Si yo fuera más específico, diría la gran tristeza de los escogidos, la gran tristeza de los salvos, como quiera usted ponerlo. Y vamos a descubrir del pasaje que acabamos de leer, ¿cuál es esa tristeza? ¿Por qué esa tristeza existe? ¿Y qué debemos de hacer? ¿A qué nos motiva ese tipo de tristeza? Esas son algunas de las preguntas que serán respondidas a lo largo de la enseñanza de hoy. El título viene del versículo 2 de Romanos 9, donde Pablo dijo, porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjese bien, un hombre de Dios como Pablo no ocultaba su tristeza. A veces nosotros disimulamos las tristezas, ¿no es cierto? Él la está confesando, él está abriendo su corazón y diciendo, yo tengo una gran tristeza y un dolor que es continuo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es esa tristeza? El mensaje de hoy tiene tres puntos. Primero vamos a entender, ¿cuál era la gran tristeza? ¿Qué motivó esa tristeza? ¿Qué fue la causa que produjo esa tristeza en Pablo? Y luego, ¿cuál fue la respuesta de Pablo por causa de esta tristeza? Para aquellos que a veces no saben cómo manejar sus emociones, hoy vamos a aprender de Pablo un buen ejemplo, y también vamos a ver lo que debería entristecernos. A veces nos entristecemos por cosas que no son tan importantes, pero hoy Pablo va a decir algo que era motivo de tristeza para él. ¿Ok? Antes de entrar de lleno al pasaje, vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido estudiando. La carta de Pablo a los Romanos está escrita con 16 capítulos. El tema principal de toda esta carta es el Evangelio de Dios. El mensaje de que hay salvación gratuita para aquellos que, arrepentidos de su pecado, confían en Jesucristo. Dios les acredita a sus vidas perdón, también justicia, y así pasan a tener vida eterna. El Evangelio, en 16 capítulos, Pablo explica en los primeros 11 los antecedentes del Evangelio, la necesidad del Evangelio, los beneficios o la provisión del Evangelio y finalmente la elección para el Evangelio. Esta última sección explicativa va de los capítulos 9 al 11 y hoy vamos a empezarla. Los primeros 5 versículos empiezan a introducir el tema de la elección. Y Pablo va a hablar mucho de eso. Ya habrá tiempo para llegar a esos pasajes. En los capítulos anteriores, Pablo acaba de decirnos en la última enseñanza de esta serie, vimos que somos más que vencedores. ¿Cómo se siente alguien que tenía una gran deuda y finalmente logra pagarla? ¿Cómo se sienten aquellos que estuvieron endeudados y un día liquidaron su deuda? ¿Cómo se siente pagar las deudas? ¿Cómo? Dice, no sé, pastor, porque todavía estoy pagando. ¿Cómo se siente haber tenido una culpa tan grande y saberte perdonado? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente haberte dado por perdido en una lucha a la que te tuviste que meter y de pronto le ganaste al adversario? ¿Cómo te sientes? O sea, cuando tú experimentas triunfo en tu vida, eso produce una gran alegría, ¿verdad? Pablo acaba de decir, por medio de Cristo somos más que vencedores sobre todas estas cosas. Y la semana pasada, en el estudio anterior, vimos 17 cosas él mencionó, muy difíciles y agresivas. A través de Cristo Dios nos da la victoria de sobra sobre todas esas cosas. Así que Pablo termina esta sección con un gran sabor de boca, motivo de gran alegría. Y da media vuelta para empezar un nuevo tema y dice, pues aunque estoy muy triste, tengo una gran tristeza. Es como un conflicto de emociones, alegría y tristeza a la vez. Y vamos a descubrir por qué está triste. Vamos a descubrir primeramente qué es lo que Pablo entendió que causó en él esta tristeza. Versículo 3, ahí estamos en el pasaje. Empecemos a comprender una gran realidad. Cuando Pablo entendió esta realidad, al entenderla, tuvo una gran tristeza. ¿Qué entendió Pablo que le produjo esta gran tristeza? Dice el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, dice, los que son mis parientes según la carne. ¿De qué está hablando? Voy a explicar. ¿Qué significa anatema? La palabra anatema es un término teológico basado en el Antiguo Testamento. Así que vamos a regresarnos en el tiempo. En el Antiguo Testamento, Dios varias veces le dijo a su pueblo escogido que cuando se le consagraba algo a Dios de manera completa, se le entregaba algo a Dios para ser destruido, quemado, incinerado, el nombre que se le daba a esa ofrenda era anatema. Dice la Escritura, por ejemplo, que cuando Moisés saca a la nación de Israel del país de Egipto, los lleva por el desierto, y cuando llega el tiempo en que debieron conquistar la tierra prometida, Josué, el sucesor de Moisés, en la frontera de la tierra prometida, Dios le habla y le dice: Josué, van a entrar a la tierra prometida, la primer ciudad que van a conquistar se llama Jericó. De esa ciudad no van a agarrar nada de botín, no se van a quedar con ninguna cosa de esa ciudad. Toda la ciudad la van a destruir, porque es anatema. Es una ciudad consagrada para la destrucción. Eso era el término anatema. Entonces, cuando los judíos oían la palabra anatema, significaba condenado a la destrucción, dedicado a la destrucción. A veces se le traduce la palabra anatema maldito en el Nuevo Testamento, en algunas versiones de la Biblia. Maldito. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, que si aún nosotros, hablando de los apóstoles, o un ángel del cielo predica un evangelio diferente del que él les había anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito por Dios, sea condenado. Ser anatema es peor que estar perdido. Voy a explicar por qué. Una persona perdida se va a ir al infierno si se muere, pero mientras no se muera tiene esperanza de arrepentimiento y se salva. Pero un condenado ya está acabado. ¿Me doy a entender? Ya no tiene remedio. Pablo dice, los que predican un evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo, se van a condenar. Pablo dijo en 1 Corintios 16, el que no amare a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema, dijo él. Como diciendo, no es suficiente con decir que queremos vida eterna, necesitamos amar a Cristo. Voy a hacer un paréntesis para explicar esto. A veces nosotros predicamos el evangelio de una manera imprecisa. Hacemos la oferta a la gente, ¿le gustaría tener la vida eterna, no condenarse? ¿Y quién no quiere tener vida eterna? ¿Quién no? ¿Me doy a entender? Así que la gente a veces quiere tener la vida eterna, tener un lugar en el cielo, participar de los fiestones que va a haber allá, y los paisajes, y volar, y que no haya noche para no dormir, dicen los muchachos, jugar videojuegos y nadar y todo lo que quieran. O sea, queremos la vida eterna, los beneficios, pero Cristo no nos importa mucho. Lo que queremos es la vida eterna. Pero ese no es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es querer a Cristo. Cristo es el Evangelio, no es la vida eterna. Porque hay gente que quiere la vida eterna, pero no quiere a Cristo. Por eso Pablo dice, si alguno no amare a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Sí? Las personas que no aman a nuestro Señor Jesucristo se van a condenar, aunque vinieran a la iglesia, pensaran que eran salvos, pero no amaron a Jesús. Bueno, eso dice Pablo, porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. Cristo es el que crea toda la vida eterna. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la fuente de la vida eterna, no es la vida eterna el fin, es un medio. Cristo es el tesoro. Si alguno no ama a Jesucristo, no importa que se sepa la Biblia de memoria. Cristo es la vida. Cristo es el Evangelio. Lo que Pablo dice al usar la palabra anatema es, yo quisiera ser condenado. Volvamos al pasaje. Mira lo que está diciendo él. Yo mismo deseara ser condenado, irme al infierno. Él está diciendo eso. Por amor a mis hermanos. Descifremos toda esta frase que Pablo está usando. Pablo está diciendo así: mis hermanos, mis parientes, no quieren a Cristo. Lo desecharon la mayoría de los judíos, no quieren a Jesús. Quieren a Dios sin Cristo. Jesucristo dijo en Juan, capítulo 5 y 6, dijo: todo el que honra al Padre, honra también al Hijo. Todo aquel que ama al Padre, ama también al Hijo. No se puede agradar a Dios y rechazar a Cristo, como algunos dicen. No se puede según las Sagradas Escrituras. Tú puedes decir lo que quieras. Jesús dijo: no se puede amar a Dios y honrarlo y rechazar a Cristo. Eso es lo que los judíos querían hacer. Querían adorar a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, pero a Jesús lo rechazaron. Aún todos los privilegios espirituales que los israelitas gozaban, no pudieron compensar el desprecio que tuvieron por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, todo el que desprecia a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, está perdido. Y Pablo está diciendo: y todos los que hemos confiado solo en Jesucristo y solo por la fe, somos perdonados y somos salvos. Él ya lo dijo, todo el libro ha hablado de eso. Él ya ha dicho: Jesucristo ha sido profetizado desde el principio del Antiguo Testamento, Génesis 3:21, primera profecía mesiánica para Adán y Eva. Y ahí una y otra vez, Jesucristo iba a venir como el Cordero de Dios a morir en lugar de nosotros, sacrificio sustituto, porque estamos perdidos. Romanos 1:18 hasta el 3:20, todos judíos y no judíos estamos acabados moral y espiritualmente por nuestros pecados. Maneras más groseras, maneras más discretas y moralistas, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es tan misericordioso, nos ama tanto, que a pesar de que estamos perdidos, Él envía a su Hijo a sustituirnos, como un sacrificio sustituto, porque el resultado que merecen nuestros pecados es la muerte. En lugar de aplicárnoslo a nosotros, Dios manda a su Hijo perfecto y lo deja morir. Eso es expiación. Romanos 3:21 al 31, Pablo explicó eso. Él es la expiación por nuestros pecados, el sacrificio sustituto. Y cubre nuestros pecados. Y ahora, solo por creer en Jesucristo y en su sacrificio y en su resurrección, Dios nos acredita, nos abona a nuestra cuenta espiritual los beneficios de la muerte de Cristo. Así que mis delitos espirituales, mis pecados, quedan pagados por la muerte de Cristo, y la vida de Cristo se me aplica a mí gratuitamente. Eso es lo que la Biblia llama justificación por la fe. Justificación, justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo en Jesucristo. No en Jesucristo y en Moisés. No en Jesucristo y en Abraham, no en Jesucristo y David, no en Jesucristo y María, no en Jesucristo y los apóstoles, no en Jesucristo y Mahoma, no en Jesucristo y Buda, solo en Jesucristo, único. Y segundo, solo por la fe. No es por la fe y las obras, es solo por la fe, eso dicen las Escrituras. No es por la fe y tu fidelidad a las tradiciones de tu confesión religiosa. No es por la fe y además tu generosidad. No es por la fe y tus donativos. Es solo por la fe. Solo por confiar que Cristo murió en tu lugar, Dios te acredita perdón, justicia. Así, de esta manera, dice las Escrituras que Dios es justo y a la vez nos justifica. En Romanos 3:26 dice eso. Y después de haber explicado Pablo eso, que al que cree en el Evangelio es salvo, como lo fueron Abraham y David y todos los anteriores patriarcas del Antiguo Testamento, capítulo 4, y junto con el perdón Dios nos da paz con Dios, Romanos capítulo 5, y alegría, versículos 3 al 10, y vida, versículos 12 al 21, y libertad del dominio del pecado, capítulo 6, y libertad del dominio de la ley, capítulo 7, y nos da su Espíritu Santo vivir adentro de nosotros para vivir una nueva manera, Romanos capítulo 8, y nos da esperanza de la gloria venidera, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 26, y nos da la victoria sobre todos nuestros adversarios, Romanos capítulo 8, 31 al 39. Sí, el que cree en Cristo es salvo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Los que han creído en el Evangelio son salvos. Son. Y aunque quisieran no serlo, aunque quisieran intercambiar su salvación para que alcance a otros, aunque ellos se pierdan, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quisiera condenarme. Yo quisiera condenarme para que se salvaran mis parientes incrédulos. Eso es lo que él está diciendo. Pero ¿saben qué está diciendo también? Pero no se puede. El que es salvo no puede perder su salvación, aunque quiera hacerlo a favor de otro. Y el que es incrédulo no se va a poder salvar por transferencia. No hay nada que podamos hacer por un incrédulo para que reciba la salvación a distancia. Aunque le ofrezcamos misas o cultos evangélicos, aunque se bauticen por los muertos como hacen los mormones, no hay nada que podamos hacer nosotros los terceros por otros para ser salvos. Aunque quisiéramos, no se puede. Pablo dice, yo quisiera ser condenado para que mi salvación me la quitara Cristo, se la diera a ellos y yo llevara la condenación de ellos. Por eso estoy triste, porque no se puede. Esto nos da dos impactos emocionales. Número uno, nos da alegría saber que somos salvos por la fe, ¿o no? No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Somos salvos por la fe. Pero al mismo tiempo, como dicen los mexicanos, nos cae el 20. Entonces, si yo soy salvo por la fe y mis parientes que yo amo rechazan a Cristo, ¿son salvos? No son salvos. ¿Y cómo nos hace sentir eso? Triste. Pablo decía, una gran tristeza y un dolor continuo en mi corazón. Mi esposa y yo asistimos a un funeral de un familiar esta semana. Cuando uno está en esos funerales y la gente está desconsolada y llora, y uno ve el dolor de ellos, uno es tentado, al ser movido en sus sentimientos, uno es tentado con el afán de consolarles, a decirles mentiras. Mentiras como, no sé, ya, tranquila, está en un mejor lugar. Ellos ya no sufren, nosotros somos los que sufrimos. Cuando sabemos que no creyeron en Cristo. Mentirosos. Sí, nos duele. Por eso hasta somos tentados a decir mentiras. Una vez, hay un lugar donde hicieron un sticker, y algunos de la iglesia lo pegaron en su carro. Iba manejando y se paró el alto y el carro de adelante decía: no hagas que tu pastor sea un mentiroso el día de tu funeral. Ponte a cuentas con Cristo. Por favor, no se mueran. No se mueran, por favor. O si se mueren, crean en el Evangelio. Porque yo no voy a ser un mentiroso en tu funeral. No estoy diciendo que vayan y le digan a la gente cosas fuera de momento. No me confundo. No quiero que se confundan, ¿me entienden? No debemos ser imprudentes tampoco. Pero si es mejor guardar silencio, entonces guarde silencio y presente el Evangelio. Pablo decía, solo a través de la fe en Cristo hay salvación, y los que hemos creído la tenemos, y los que no la han tenido, no la tienen. Y no hay manera de hacer cambalache. No hay intercambio que valga. El dolor y la tristeza de Pablo comunican su amor que tenía. ¿Se fijan cómo dice él? Por amor a mis hermanos. Cuando yo estudiaba este pasaje, el primero al que el Espíritu Santo confrontó fue a mí. Pues yo lo estudié primero, ¿verdad? Y me decía, ¿y tú, Luis? ¿Tú qué sientes por tus parientes? Cuando mi hija se perdió, llegó un momento, hermanos, que yo pensé que no la iba a ver. Dios sabe, les abro mi corazón, como Pablo no los abrió aquí, yo la di por muerta. Yo dije, no, mi hija, ya no la voy a volver a ver. Y empecé a preparar mi corazón para esa noticia. Lloramos mucho mi esposa y yo. Y en la última mañana, antes de que ella reapareciera. Yo me senté y abrí las escrituras y empecé a orar. Y el Espíritu Santo me habló, hermanos, y me dijo: Luis, tu hija se perdió. Pero ¿ves cuántos te ayudaron? Toda la iglesia te ayudó y la ciudad te ayudó a buscarla. Te ayudaron cientos de personas a buscar a tu hija perdida. Luego me dijo así: ¿y a mí quién me ayuda a encontrar a los míos? ¿Me ayudarás tú? Yo pensé que mi dolor era grande porque mi hija se me perdió. Pero entre todas las cosas que Dios quiso obrar, me llevó a ese punto ese día y me dijo: a ti hay quien te ayude. ¿Y a mí quién me va a ayudar? ¿Me ayudas tú? Yo le dije: Señor, gracias por toda la gente que nos ayudó. Aparezca o no aparezca, tú probaste que no nos dejaste solos, nos mandaste ayuda. Yo le dije: perdóname por ser insensible. Cuenta conmigo, yo quiero ayudar a encontrar los tuyos también ahora. Ese día yo dije: voy a salir con un volante, a ver, de esos que usamos todos los que nos ayudaron. Si han visto esta muchacha, pero en lugar de decirle si la han visto, solamente dice, le digo decir: quiero aprovechar para decirle que hay otro que se perdió, pero no lo están buscando. Usted. Y el padre le busca, le extraña, y llora y espera su regreso. Y hablarles el evangelio. Yo no sé si tú, que eres salvo, dices ser salvo y entender el evangelio, te quedaste en la etapa de: gracias Dios, qué dicha, soy salvo, ya no me preocupo. Y se te ha olvidado voltear y ver los que faltan, por los que el padre siente una gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Tanto ama Dios a los perdidos, tanto los ama, que permite que Jesucristo deje su gloria y venga a buscar a todos ellos y salvarlos. Yo, al estudiar este pasaje, me doy cuenta qué duro de corazón soy yo. Que mi corazón se hace duro como un hielo. Y mis ocupaciones cotidianas, empiezo a considerar a veces a las personas como un obstáculo y no como mi misión. Estoy tan ocupado en mis trabajos que tengo tanta prisa, si me atraviesa alguien en el camino, digo: ay, ya voy a llegar tarde, que se quite, estorbo. Y empiezo a caer en el error de olvidar el amor que Dios siente. Pablo decía: siento un gran dolor por mi pueblo, los israelitas. Los israelitas. Pablo entendió que no hay privilegio espiritual que alguien pueda gozar que supere la incredulidad. En el versículo 4 dice: los israelitas, a pesar de que gozan de tantos privilegios como cuáles, y él menciona 8 privilegios espirituales que los israelitas han gozado. Él dice: los israelitas gozan de la adopción. En Oseas 11:1 el Señor le dice: con amor, dice, con cuerdas de amor atraje a mi hijo, de Egipto lo llamé. Y está hablando del pueblo de Israel. Entre todas las naciones Dios escogió a los israelitas para ser como sus hijos. Y luego dice que en el pueblo de Israel, en el tabernáculo y en el templo del Señor, Dios manifestó su gloria, Shekinah, una como especie de nube que se manifestó ahí. En ninguna otra nación Dios manifestó su gloria de esa manera. Además, Dios hizo pactos con el pueblo de Israel. Un pacto con Abraham primero, de que serían una nación bendecida. Un pacto con Moisés, de que serían su pueblo escogido en Sinaí. Y la ley, los 10 mandamientos eran la señal de ese pacto. Y luego hizo un pacto con el rey David, de que les daría un descendiente que reinaría sobre todas las naciones, el Mesías. Y luego hizo la promesa de un pacto nuevo en Jeremías y en el libro de Ezequiel, a través del cual ellos serían siempre un pueblo que le amaría al Señor y que tendrían el Espíritu Santo. Dios hizo pactos con Israel, y no con todas las naciones, Dios no tiene pactos con los Estados Unidos, ni con México, mexicanos, ni con los argentinos, ni con los peruanos, ni con los guatemaltecos. Ni Dios sí hizo un pacto con el pueblo de Israel. Privilegios, la promulgación de la ley, ya lo mencioné, el culto. Dios no permitió que nadie le ofreciera sacrificios de adoración a Dios, excepto los levitas, que son una de las 12 tribus del pueblo de Israel, otro privilegio. Las promesas de los pactos. Los patriarcas, es decir, los antiguos héroes de la fe. Abraham es el primer patriarca, Isaac su hijo, Jacob su nieto, el rey David se considera patriarca también. Eran judíos. Y no solo eso, de los cuales, de los israelitas y de los patriarcas, según la carne, o sea, biológicamente, vino Cristo. ¿El Mesías de qué raza es? Judío, israelita. Todos esos son privilegios que tienen los israelitas y que los latinos no tenemos. ¿Entienden? Pues todos esos privilegios no le valieron a Israel por causa de la incredulidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tantos privilegios que tuvo Israel y no fueron suficientes para salvarlos por causa de su rechazo a Jesucristo. Quiero decirles algo, especialmente a los que tienen más tiempo en la iglesia evangélica. Tus hijos, nuestros hijos, no son salvos porque nacieron en la iglesia, como dicen algunos de ustedes. Nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia. No son salvos porque vengan siempre, porque se sepan la Biblia de memoria y todos los cantos, porque pasaron de parvulitos a preescolares, embajadores del rey, las princesas, y se graduaron de todos los títulos honorarios que en las iglesias se inventan. No. Ninguno de los privilegios espirituales que nosotros podamos gozar, conocer las Escrituras, ninguno puede compensar la incredulidad. Nuestros hijos necesitan creer en el Evangelio, así como los israelitas. Si no, no es suficiente. Yo quiero que mis hijos crean. Parecen creer. Esa es mi oración. Y por los tuyos también. Y deberíamos orar por eso. Así que toda esta realidad producía una gran tristeza por el amor que Pablo sentía por los de su nación. Déjame te pregunto yo, ¿te pesa a ti que hay millones de guatemaltecos que no conocen a Cristo? ¿Te pesa a ti todos los argentinos orgullosos y humildes juntos que no creen en el Evangelio? ¿Te pesan los mexicanos o los consideras una lacra? ¿Te pesa tu nación? ¿Te pesan los latinos en Estados Unidos que vienen y se pierden en el trabajo o en los vicios? Algunos son muy buenísimas gentes y otros son muy perdidos, pero no conocen a Cristo, no creen en el Evangelio. Se inventan una distorsión de Cristo y creen en una caricatura. Si tú eres como yo, de duro de corazón, entonces este es un buen motivo de oración. Dile: Señor, perdóname, mi corazón se ha endurecido, porque no me duele, no me duele. Los miro, ya no me duele. Yo no siento tristeza porque están perdidos. Pero en lugar de Pablo hacer algo incorrecto, ¿qué es lo incorrecto? Tratar de asegurar la salvación de otra persona por algo que yo haga. ¿Me doy a entender? Yo quisiera, le ofrezco una misa, yo quisiera, le rezamos una vigilia, o yo quisiera, doy este donativo para que... No, eso no es la solución. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta de Pablo ante la realidad de que están perdidos y que esto le produce una gran tristeza? Fueron dos acciones. Número uno, en Romanos 10:1, fíjense lo que Pablo escribe como respuesta. Y él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él dice: y mi oración. ¿Qué hacía él? Oraba. ¿Por qué? Por la salvación de Israel. Oraba. Permíteme preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de tu pueblo? No me respondas, tú respóndete a ti mismo. Es más, o me debo de atrever a decirte, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿La última vez que oraste? Pues hoy, pastor. No, antes, digo entre semana, cuando no te juntas en las reuniones de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de tu pueblo? Para Pablo eran los israelitas, ¿y para ti? Para mí son los hispanos en los Estados Unidos. A eso me trajo Dios, aunque predico en inglés. Pero voy a predicar en inglés allá, para predicar a los mexicanos que ya no quieren hablar español. Ahí entra toda la flota. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Por la perdición de tu pueblo, de tus parientes. O te la pasas nada más, gracias, gracias por mi salvación, gracias. Está bien, celebra. Jesús dijo, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Está bien, hay que alegrarnos. Pero los otros, ¿quién ora por ellos? Segunda cosa que Pablo hizo en respuesta a esta gran tristeza y este gran amor que tenía, en Romanos 10, 8, él dice, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y luego él dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, predicamos, predicamos, predicamos. ¿Qué predican? El Evangelio, el Evangelio. Yo dejé mi trabajo que tenía. Ganaba bien, no me quejo. Ganaba bien. Pero Dios me venció. A mí me llamó a dedicarme tiempo completo a predicar el Evangelio. Hace no mucho, mi hija estaba con unas amistades y le preguntaron, ¿y tu papá qué se dedica? Pues mi papá predica, dijo ella. Y se soltaron riendo, pero así a carcajadas. Y después de que ya satisfacieron su gracia, se rieron así. Ya después que se rieron le dijeron, no, en serio, ¿en qué trabaja? Y él les dijo, mi papá predica. Yo predico. Porque es lo mejor que podemos hacer. Predicar el Evangelio. No tienes que renunciar a tu trabajo si Dios no te llama. Pero si de veras amas, si de veras entiendes el Evangelio y la salvación, pídele a Dios, Dios cambia mi corazón duro, dame compasión por los perdidos, ablándame, dame la fuerza para superar mi cobardía, mis temores y hablar. No des excusas, ora por tus compañeros perdidos, por tus parientes, prepárate para predicar el Evangelio, deja de decir, yo no sé qué decir, ponte a estudiar. Aquí en la iglesia hay cursos para aprender a compartir el Evangelio. En la internet hay muchos entrenamientos gratuitos donde tú puedes aprender. Puedes invitarlos aquí para que vengan a escucharme a mí o a otros. Algo puedes hacer. Dile, Señor, dame valor. Dame sabiduría para elegir el momento adecuado en que debo de hablar. Y dame sabiduría para saber cuándo callar. No te avergüences del Evangelio. Porque si se hubiera avergonzado el que te habló a ti, no estaría salvo. No te canses, empieza a orar por ti y luego ora por ellos, no te canses. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La gran tristeza de los escogidos es un entendimiento claro de las verdades del Evangelio, le motivan al amor, a la acción, no a una parálisis, sino a la acción, a la intercesión y al evangelismo, a la proclamación del Evangelio. Esa es mi oración por mi vida, por la vida de ustedes y por mis hijos y mis hijas y los de ustedes también, por toda nuestra iglesia, en inglés y en español. Que Dios nos contagie de su compasión, nos transforme. ¿Cuáles son las aplicaciones? Ya las dije, son tres muy sencillas. En primer lugar, si usted está aquí entre nosotros y usted se descubre a través del mensaje de hoy que usted no ha creído en el Evangelio, que creyó un mensaje diferente, por la razón que sea, porque se lo explicamos mal o por lo que sea, entonces hoy es su día. Arrepiéntase de sus pecados. Deje a un lado la incredulidad y ríndase a Cristo y diga: Señor, yo me convierto a ti, yo creo en ti como mi Salvador. Primero. Segunda aplicación: si tú eres salvo, ora por tu corazón, que Dios te lo ablande. Ora por la salvación de los que aman. Y tercero, hay que hacer lo que sea necesario para prepararnos para poder compartir nuestra fe. Si la excusa es que yo no sé qué hacer, estudie. Y si lo sabe hacer, entonces pídele a Dios el valor para hablar y la sabiduría para saber cuándo debe de hablar. Y así poder ser útiles como Pablo. En lugar de estar estancados, hay que hacer algo y no solamente quedarnos paralizados. Oremos. Padre, pedimos perdón, los hijos de Dios. No hay lugar para los que entienden el Evangelio para quedarse callados. Nosotros, Señor, pedimos perdón. Abre nuestros labios, Señor. Todo el que presuma de creer, de entender el Evangelio, Señor, y no lo comparte, entonces no lo cree. O si lo cree, necesita que quebrante su corazón. Quebrante el mío, Señor. Obra en mí, Señor. Quiero sentir amor y compasión por mi pueblo, por mis parientes, por los hispanos. Contagia a mi esposa, a mis niños, a mi rebaño que me encargaste, de este mismo sentir. A mis compañeros pastores, Señor, danos el valor y la tenacidad de hablar como es preciso. Te pido por la salvación de aquellos que están entre nosotros. Si usted está aquí y todavía no le rinde su corazón a Cristo para salvación, quizás se pregunte: ¿cuál es el siguiente paso, pastor? ¿Qué debo de hacer? Dígaselo a Jesús. Dígalo con sus propias palabras o dígale algo como esto. Dígale: Señor Jesús, me acabo de dar cuenta que no soy salvo, que estoy perdido, que no creo correctamente en ti, pero te pido que me salves, que me perdones mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Acepto tu muerte y tu resurrección por mí. Creo en ti, no más en ti. Discúlpame por compartir mi fe contigo y otros, pero quiero confiar solamente en tu sacrificio. Yo quiero que tú seas mi tesoro. Dame la sabiduría y la fe para creer en las Sagradas Escrituras y para poder vivir y caminar en este camino que debo de andar. Amén. Señor, bendice a tu pueblo esta semana. Llévanos con esta tristeza revestida de valor y de compasión. En el nombre de Jesús, amén. Paseándome por las calles yo puedo ver niños hambrientos, gente angustiada y sin fe. Cuando pienso que yo no puedo esconderme más, no me puedo esperar. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerán que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Es cuestión de tomar una decisión, de llevar su compasión a un mundo de dolor. Jesús.